madre querida, mi vida ya está sentenciada. ¿Qué culpa tuvo mi vida en recibir tantas injusticias? ¿Qué culpa tuvo mi vida en recibir golpes en la vida? ¿Qué culpa tuvo mi vida en recibir con mucho cariño? Hasta la medicina me dice que ya no tengo remedio. Hasta la medicina me dice que ya no tengo remedio. Dura suerte he tenido, llegar a la muerte Cara, esa vueltecita.